Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Estamos una vez más de vuelta aquí a la cabina de Radio Raíces. Para su servidor, Carlos Ham, un encuentro nuevo con esta sede, con esta reubicación que le han dado a la Secretaría de Desarrollo Rural. Pero bueno, el servicio que se brinda, la oportunidad que se da de hacer este espacio de todos ustedes, sigue presente y aquí estamos iniciando un programa más de Panóptico Social Radio. Esta tarde me encuentro acompañado de Luis Eric, a quien le doy una cálida bienvenida. Luis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Carlos. Es para mí también un gusto poder volver a coincidir contigo aquí en Panóptico Social y pues esta vez también invitar a nuestros radioescuchas a que si están sintonizando el programa completamente en vivo a través de Radio Raíces y quieren escuchar los programas anteriores, bueno, pues están en panópticosocial.com o en iTunes. Si ustedes buscan Panóptico Social, ahí se pueden suscribir y escuchar todos los programas. Así es, Luis. Como bien dices, ahí pueden acceder a nuestras redes sociales, pueden entrar en contacto con nosotros. Ahí podrán darse cuenta de, perdón, del trabajo que gestamos desde Panóptico Social y bueno, los miembros que nos integran, que le mandamos un saludo a Cassandra, que en esta tarde, bueno, le tocaba co-conducir conmigo, pero pues por problemas de salud no pudo acompañarnos. Y mira la dicha que ahora nos toca a nosotros coincidir, Luis, y también estamos los dos como fallando, ¿no? Sí, o sea, supuestamente dijimos, no, bueno, pues voy yo en lugar de Cassandra, que anda enferma, y hoy amanecí enfermo. Entonces, pues ya resultó lo mismo. Sí, pues sí, es esas cuestiones raras todavía del clima, un poco de la ciudad y de lo que nos rodea actualmente, ¿no? También de abrigarnos mal y todas esas cosas de la salud. Bueno, pero ya haciendo este comentario y este pequeño, pues, no sé, brevario, Cassandra comentaba que hay algunos que están diciendo que actualmente existe una epidemia de influenza y tal. Ajá. Pero que no hay, digamos, mayor preocupación, ¿no? Porque decía que había versiones que manejaban que había una epidemia y que nadie hacía nada y demás, pero bueno, es supuestamente algo común ahora que estamos en invierno, ¿no? Entonces, pues sí. Siempre sucede, ¿no? Siempre sucede, y más con estos cambios de temperatura tan extraños que ha habido en los últimos días. Pero bueno, después de haber aclarado esto de por qué estamos los que estamos y de lo que vamos a tratar el día de hoy, sería bueno que les contáramos, ¿no, Luis? ¿Cuál es la razón de nuestro programa de esta tarde y lo que tenemos pensado para charlar con todos ustedes? Sí, pues precisamente el día de hoy queremos hacer pues un repaso a lo que fue la visita del Papa a México. Ya en la emisión anterior de Panóptico Social, la más reciente, hablábamos de cuáles podrían ser los puntos que tocaría el Papa Francisco en su visita a México, sobre todo los relacionados a los pueblos indígenas, ya que tuvo una reunión con pueblos indígenas y visitó el estado de Chiapas. En particular, pues nos gustaría, más que hacer un repaso de cómo fue la agenda del Papa y demás, pues analizar algunos factores que creemos son dignos para generar pues algún tipo de análisis de polémica, que seguramente estamos esperando hacer algo distinto a lo que pues ya se ha visto en todos los medios, y incluso también pues este bombardeo mediático del Papa, en el que muchos de los periodistas, creo que más que hacer una cobertura informativa, eran pues digamos porristas del Papa, y que eso no es la primera vez que sucede, ¿no? Incluso lo vemos los deportes, lo vemos en cualquier tema. Las tendencias siempre existen. Sí, casi siempre hay una cobertura demasiado sesgada, que sí me parece que es de lo más criticable en los medios actualmente en México. Por ejemplo, recuerdo haber estado viendo la transmisión en televisión cuando la visita del Papa fue a el Palacio Nacional, y entonces la presentadora de TV Azteca dice, no, y en estos momentos el presidente Peña Nieto está haciendo una explicación de los murales históricos. O sea, como si de verdad Peña Nieto pues estuviera siendo el gran erudito de la apreciación artística o de la historia de México de manera tan exagerada que dices, ¿qué necesidad hay de pues ser porrista, en este caso del presidente, y bueno, en repetidas ocasiones de eso responde básicamente a hacer las televisoras oficiales, aunque si bien son privadas, pero pues repiten el discurso mismo de legitimación del gobierno, ¿no? No se esconde realmente el apoyo que tienen que mostrar y los temas que tienen que repetir, y en ese margen, pues las posturas que ellos van a presentar alrededor de los temas que le pasen al país va a ser siempre las que la postura oficial, lo que el gobierno necesite que se repita. Sabemos que el sesgo informativo en los medios es muy pesado en este país. Es difícil combatirlo realmente, pero pues para eso estamos medios como este. Para comentarlo, pero desde otra óptica, desde nuestra visión quizá un tanto aguda, quisquillosa y a veces también molesta, si para algunos podría serlo, de lo que acontece en nuestro país, Luis Erick. Bueno, ahora yo creo que debemos de analizar cuál fue finalmente el resultado de la visita del Papa a México. Es decir, realmente cumplió expectativas. Es decir, a muchos de los mexicanos, pues la visita del Papa representa pues esta renovación de la fe, ¿no? Sabemos que el catolicismo en México ha perdido adeptos, también, sí. No solo en México, yo creo en gran parte del mundo el catolicismo ha perdido adeptos por diversas circunstancias, y que una visita del representante de la Iglesia Católica esté en México, pues sí invita, sí creo que va a generar en los ciudadanos, pues bueno, en los católicos, feligreses, pues, en los feligreses, en la feligresía, como le dicen, sí va a generar pues una renovación de la fe, va a tener pues un estado de ánimo muy favorecedor por la visita. Pero finalmente, ya pasados los días en los que estuvo en México, ¿qué tanto cumplió expectativas de los católicos y de los críticos de la Iglesia? ¿Cuál sería tu postura? Tú, como crítico, quisiera asumirlo así, ¿no? Claro, sí, la verdad es que... Porque luego nos dices, no, es que yo voy a misa los domingos, pero no te creo. No, pues no, si uno va es para enterarse, para ver cómo están reproduciendo los rituales de la fe y cómo es que esto construye tanta identidad en un país. Aunque también, como dices, coincido, los seguidores y los feligreses de la Iglesia Católica han disminuido mucho tanto su intensidad como su práctica, como el número de los que lo integran. En ese sentido, yo no sé si vino realmente a intentar hacer una renovación de fe. Eso para mí ya sería ser muy... ¿Muy ambicioso? No muy ambicioso. Muy reproductor del discurso oficial, Yo creo que vino también cuando visitó Cuba y luego visitó Estados Unidos y que no pasó por México. Ajá. Todo el mundo se sorprendió. Sí, fue. No era el momento. Dicen que no era el momento, dicen que el clima político y el clima social no daban para una visita en ese preciso momento. Sin embargo, el esfuerzo que hizo el Estado mexicano por traerlo es evidente y desastroso. Desastroso por el hecho de que impactó de forma, no puedo decir tan positiva en la sociedad, porque sí afectó a muchas personas. Yo creo que fue una decisión de carácter de Estado más que de fe. No sé, y aquí podría agregar la pregunta. ¿El Estado está preocupado por la renovación de fe de los mexicanos? ¿A quién le corresponde cuestionarse eso? ¿No? Y por el otro lado, si hay un interés por la Iglesia Católica tan fuerte de que se renueve la fe, en ese sentido habría que preguntarse qué está haciendo la Iglesia Católica en México. Estaba leyendo algunas de las notas en las que decían que la postura católica de Norberto Rivera en confrontación con la de el Papa son dos fuerzas dentro de la misma Iglesia Católica muy distintas, que interpretan la Biblia y los credos y demás de forma muy distinta. Mientras uno defiende quizá el discurso más social, más de buscar el amor y de ser más humilde, el otro defiende una y otra vez pues los discursos mercantilistas en las que se utiliza también las posiciones de poder, las posiciones de la creencia. Ajá. A ver, sí, yo creo que sí se nota y sí se habla acerca de un distanciamiento entre Norberto Rivera y el Papa Francisco. Puede ser por muchas razones. Algunos dicen que una de las principales es que la envidia, ¿no? Finalmente el Papa Francisco pues fue un cardenal argentino, un cardenal latinoamericano, y en ese sentido la Iglesia proponer a un latinoamericano puede haber envidias de Norberto, de decir, ay, pues es que si ya fue Francisco, ¿qué tan cerca o lejos pude haber estado yo? ¿Crees eso? Puede ser una. La otra es que si las diferencias que existen entre ellos dos realmente pasan por lo teológico, pasan por las ideas y no más bien por una cuestión política y de poder, porque si prestamos atención a los discursos del Papa, creo que reflejan esta creencia o conocimiento. Finalmente nosotros pues no vamos a saber de qué se trata, pero en su primer discurso habló de un contexto mexicano muy bien definido que pues está ahí presente sobre todo con respecto a la corrupción política, ¿no? Habló acerca de estas diferencias entre ricos y pobres y que van a ocasionar corrupción. Y en el discurso que dirige a los cardenales, bueno, no a los cardenales, a los obispos de México, ahí habla de las divisiones, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Fue que le informaron? ¿Fue que hay varias, pues, corrientes de pensamiento, no sé, o corrientes políticas, grupos, allí que van y le dicen al Papa cuál es la situación? ¿O el Papa simplemente lo percibe y dice, bueno, estos pues no se ven que estén muy unidos, que digamos? ¿Por qué habrá dado ese discurso de decir, bueno, ya si se van? Porque incluso dice, esto no estaba escrito en mi discurso, pero ahora me nace decirles, ¿no? Sí, sí. Si se van a pelear, peléense, pero como hombres, ¿no? Es decir, que dejen de estar generando chismes, que dejen, ¿a qué se referirá? Y creo que eso precisamente es lo que está generando en la Iglesia Católica Mexicana pues un distanciamiento de los feligreses, que probablemente no están respondiendo pues la curia o la cúpula de la Iglesia en México a las problemáticas y finalmente las necesidades de fe, porque si nos vamos a la situación que se está viviendo en México de esta desigualdad, falta de oportunidades y demás, hay otras, pues llamémosle, religiones, iglesias, sectas, que también han tenido un gran auge en los últimos años, que va correlacionado con la pérdida de feligresía de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces probablemente allí la cúpula de la Iglesia Católica en México no está siendo lo suficientemente sensible a las necesidades y problemáticas de los mexicanos en la actualidad. Creo que sí, y eso corresponde también a un estado mundial de, no digamos de crisis, porque a veces decimos todo está en crisis y entonces cuando realmente hay una crisis ya no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pero creo que en evidencia el mundo está teniendo un distanciamiento con la Iglesia. Y además el mundo cristiano en general está siendo perseguido en algunos espacios del mundo, propiamente Medio Oriente, que creo que tiene mucho que ver con la reunión que tuvo en Cuba con el primer obispo. El patriarca. El patriarca, gracias por la... De la iglesia ortodoxa. Ortodoxa de Rusia. Ajá. Sí, esta unión que había dividido el mundo en algún momento y que ahora lo vuelve a unir. Quizá con dos fines. El primero, saber qué le está pasando a la iglesia cristiana en el mundo. Llámese ortodoxa, llámese católica, llámese protestante, tal vez. Ajá. El discurso de unidad creo que va de la mano de eso. Independientemente de si se están peleando, si se están separando, que la iglesia y los feligreses tengan una distancia cada vez más grande es un problema para las iglesias. Y en ese sentido, llamar a la unidad es la única forma o el primer paso que tienen, ¿no? O sea, no importa si están contigo o conmigo, pero que estén. Porque la iglesia está quedando sin gente. Claro, y de qué manera podemos, pues, identificar cómo no necesariamente también pasa esta falta de feligresía en un aspecto de fe. Probablemente muchas personas tenían fe en la iglesia, pero por diversas cosas que pueden ser muy simples, ¿no? Desde que el padre no me quiso oficiar la misa de 15 años de mi hija, no me quiso hacer el bautizo de mi hijo, etcétera. No quiso visitar mi casa porque se murió la vecina, etcétera. Y que la gente se decepciona de la iglesia, pero también está la parte de la corrupción en la iglesia, ¿no? Y aquí es donde es el tema pues más polémico que no se tocó como tal, que es el de los curas pederastas. A lo mejor hay muchas personas que su falta ya de identificación con la iglesia no pasa por la fe, sino por las personas, que perdieron la confianza en las personas que están allí. Y es que probablemente en algún momento uno puede decir como creyente, pues cometí un error, es un caso aislado. Pero ¿qué sucede cuando se ve que sistemáticamente los casos se repiten en el mundo y no hay una respuesta contundente y clara al respecto por parte, por ejemplo, del Papa? ¿No? Se habló mucho que ese tema no se tocó y que Francisco no ha tocado el tema de manera profunda justo por la canonización de Juan Pablo II, ¿no? Que se empieza... Que se dice que él... Encubrió si, muchos. Si bien no los defendió, los encubrió precisamente. Entonces, pues, su santidad se vería, pues, abollada, ¿no? Si empiezan a tocar esos temas tan pronto, pues, ¿cómo van a justificar el que sea un santo si tuvo, pues, esa responsabilidad que muchos le pueden achacar, ¿no? Claro, eso tiene que ver quizá con otros procesos más de legitimidad carismática y de otras formas que tuvo Juan Pablo para ser tan influyente en el mundo, ¿no? Pero bueno, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte de la tarde y ya regresamos a discutir más temas? Estamos aquí en Panóptico Social Radio, esto es Radio Raíces y ya volvemos. I deny you see teachings of the Rasta man. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Listen to Babylon until it's thrown a fall. I deny you see teachings of the Rasta man. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Hey. With righteousness, I will bring it to my heart. Be nice. Estamos de vuelta aquí en la cabina de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. Esto es Panóptico Social Radio. Estamos aquí, Luis Eric y yo, hablando sobre la visita del Papa, algunas cuestiones. Y tal vez también podrían decir ustedes otra vez ese tema, ya después de verlo todos los días. Ya chole con el Papa, como sí. Hubo algunas voces que se hicieron notar ahí en Twitter. Sí, sí, sí, de ya se fue otra vez con esto. ¿Por qué? Ya, por favor, quiero dejar de saber. Pero bueno, es algo importante que pasó en nuestro país. Hay que reflexionarle un poquito. A este tipo de eventos hay que también meterle coco porque es lo que se nos ayuda a diferenciar entre que sea solo una visita, entre que exista una tendencia política o demás. Pero, pues, nos interesa su opinión. Así que, Luis Eric, por favor, ¿por qué no nos das el dato? Sí, tenemos teléfono en cabina. Ya a partir de este programa nos pueden llamar durante las intervenciones en vivo de Panóptico Social en Radio Raíces. Desde la Ciudad de México ustedes pueden marcar 55-42-36-58. Es el teléfono en cabina y aquí vamos a recibir sus llamadas con todo gusto. Es 55-42-36-58, el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros y podamos intercambiar opiniones. Pero, ¿sabes qué me tiene a mí muy, muy triste y muy decepcionado de la visita del Papa a México? Sobre todo de la logística, que su llegada y su salida fue mientras estaba oscuro. No pudimos sacar los espejitos para despedir y para recibir al Papa. Eso sí me dolió mucho. Bueno, pero pues se podían sacar las velitas, ¿no? Hay otras maneras de Pero de es que generar. se pierde ya con tanta contaminación lumínica, se pierde cualquier sí. luz artificial que quieras tú poner en la noche. Sí, sí, es bastante hilarante lo que dices en el tenor mismo de la crítica de saber a qué vino realmente. Creo que por un lado los medios querían pintar este país como un país católico cuando sabemos que si bien es la religión que se practica en la mayoría del país, pero no podemos definir que México lo sea. Oye, qué buen punto, porque precisamente en el discurso en Palacio Nacional, Peña Nieto inicia. Y Peña Nieto lo que hace es presentar un México pues unido, ¿no? Un México del que todos estamos pues presentes, digamos una mezcla homogénea, hablaba. Pues ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Que el mexicano se une para dos cosas, ¿no? Para la guadalupana y para la selección. Y para hacer la ola. Y para hacer la ola. Que en las dos cosas se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, que de hecho esta visita parecía de rockstar. O sea, tú pero lo veías de celular y veías las caravanas y dices, realmente lo que les interesa es la fe. Y creo que tiene que ver un poco con lo que mencionabas hace rato de la corrupción y de la crisis de la iglesia. Porque se está poniendo demasiado peso y demasiado interés en la persona. No en lo que representa la iglesia, no en lo que representa la palabra de Dios o la Biblia o como le llamen. Se está poniendo demasiado peso y demasiado juicio en quién es la persona y lo que hace. Y en ese caso se le atribuyen hasta cuestiones casi mágicas de decir, ya vino, ya cargó a mi hijo, ya lo vio, ya me vio, ya me va a ir mejor, ya voy a estar más feliz, ya voy a estar más tranquilo, México va a resolver sus problemas, es lo que necesitábamos, se va a recuperar la fe. O sea, se le ponen demasiadas cosas, demasiado peso a la visita de un ser humano. No, bueno, pero es que así no lo ven los católicos. Comparable casi casi no con el regreso de Guns N' Roses. No, tampoco. No, o sea, de verdad no creo. O sea, en la fe católica no es solamente un ser humano. O sea, como bien lo dicen los católicos, es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, sí, el famoso queremos tu bendición, danos tu bendición, sí, creo que tiene que ver con un fanatismo religioso, pero no creo que vaya por la persona de que, ay, sí, mexicanos boludos, ¿no? O sea, no, va más bien por esa cuestión de renovación de fe, yo sí lo veo. Pero te decía esta parte de los discursos. Peña Nieto habló de un México homogéneo y habló también de que México le daba la bienvenida al Papa Reformador. Y como tal, no es el Papa Reformador. O sea, a lo mejor es el Papa auténtico, como le han dicho algunos, ¿no? Que hoy, no, pues sí, había el Papa bueno, el Papa viajero, ahora es el Papa auténtico. Probablemente habla como más cercano a la realidad que vivimos todos. Pero de eso a que haga reformas en la iglesia para decir que los homosexuales también son hijos de Dios, pues no. De eso a que esté de acuerdo con algunas otras cosas que tradicionalmente la iglesia ha estado en contra, pues tampoco, ¿no? Claro. Es una opinión a título personal que ahí sí no representa la visión de la Iglesia Católica en general. Y esa es una de las situaciones que más se han analizado en esta cuestión de que Francisco llega, quiere cambiar, pero la estructura de la Iglesia y las prácticas que existen al interior de la Iglesia y los actores que están allí, pues no se lo ponen fácil, ¿no? Que y por entonces, cierto... ahorita en sus mensajes y demás que ha dado alrededor de estos temas, sí, se ha presentado con esta imagen. Pero en Argentina fue uno de los que jamás habló en contra de las golpizas y la persecución que hubo a homosexuales en Argentina. Sí, se habla de que... Sí, o sea, ahorita mantiene un discurso como de hay que amarnos y que todos somos hijos de Dios y si Dios los ama, ¿quién soy yo para no amarlos y demás? Oye, pero sí das el tono argentino, ¿eh? Pero en Argentina jamás dijo algo alrededor de lo que pasaba. Creo que una de las cosas que más se le acusaron en Argentina fue que no hizo lo suficiente como cardenal de la persecución que tuvieron algunos sacerdotes. Eso durante la dictadura en Argentina, eso se le ha criticado mucho, que no tuvo pues esa... no sé si valentía o esa ese valor. Responsabilidad, exacto, ese valor de señalar y de pedir que se liberara a las personas que estaban siendo perseguidas y lo tratan de poner como un cómplice de la dictadura. Creo que eso es lo que más se le criticó. Pero por otra parte, el Papa Francisco en su discurso habló de un México diverso, ¿no? Peña Nieto habló, no, pues los mexicanos somos católicos y le damos la bienvenida a su santidad. Todos somos guadalupanos y le vamos a la selección. Los mexicanos somos guadalupanos, creo que sí dijo esa frase. Y el Papa Francisco dijo, bueno, pues México, la riqueza que tiene, además de los jóvenes, es la diversidad. Habló de un México diverso. No sé si ya por la agenda que traía que iba a haber justamente a varios sectores de la sociedad, pero de entrada ahí hubo un choque. Y luego, pues, lo de Peña Nieto decir que es el Papa Reformador, pues eso sí se vio demasiado burdo. Porque ya estamos... el Papa Reformador y yo también, ¿eh? Las reformas estructurales. O sea, creo que se quiso ahí hacer... Aprovechó la imagen. Sí, aprovechar esta parte de las reformas para tratar de estar en sintonía con el Papa. Pero creo que eso fue repetido, se vio en los discursos, ¿no? El Papa sí hablaba de una perspectiva mucho más contextualizada, supongo que gracias a los medios internacionales que han hecho buenas coberturas en cuanto a la situación política y social de México, pero también de que mucha gente se ha acercado para comentarle lo que sucede. Creo que una de las cosas que dijo ya cuando estaba de regreso en el avión, que le comentó a los periodistas, es: pues yo vine a México y en Ciudad Juárez hubo una tregua de 12 horas por mi visita, pero yo me voy y las cosas van a seguir igual y se van a seguir peleando como se han estado peleando. O sea, no, también es la curiosidad de saber cómo lo supo, quién le dijo o si lo asume o qué onda. Bueno, a lo mejor si tiene Twitter o cualquier red, pues ahí él mismo se entera, ¿no? O sea, en ese sentido tampoco creo que sea un papá aislado. No, pero o sea, de decir que efectivamente hubo una tregua del crimen organizado para que pueda hacer su visita por 12 horas, me parece que ahí se ve de la complicidad de las autoridades. No sé, da muchas cosas, pero a mí sí me surge la curiosidad cómo lo supo, ¿no? Sí, y repitiendo quizás es lo que dices sobre los grupos a los que visitó, sobre la diversidad y los discursos. Bueno, pues que haya ido a Chiapas es de suma relevancia, sobre todo por el peso que tiene para el movimiento indigenista a nivel internacional, sí, nacional e internacional, Chiapas. El colocarlos como ustedes siempre han sido de alguna forma maltratados, explotados, se han violentado sus derechos humanos. Oye, pero la iglesia también lo hizo. No hay que dejar de pasar eso, porque la iglesia fue la principal institución que los persiguió desde la colonia y después en la transformación de sus usos y costumbres. Y ya podemos preguntarnos, sabemos que existen muchos grupos indígenas aún que reproducen lo más básico de sus tradiciones, pero ya existen también muchos otros que ya son producto de la colonia, que ya son el esfuerzo mismo de convertirlos. Y sí, que estos mismos grupos generan mucha violencia de exclusión para otros grupos, ¿sí? Si tú revisas la persecución a sectas y a grupos cristianos que existe tanto en Chiapas, en Morelos, en Oaxaca, te darás cuenta de que la presencia de estas minorías religiosas para los indígenas católicos de estas zonas no es bien visto. Y también ellos son perseguidos. Y también ellos son enjuiciados y violentados, excluidos y violados y demás, ¿no? Todas las mismas cuestiones que aquí se han mencionado. Creo que es necesario decir, sí, es un discurso de paz, de amor, pero sesgado y limitado a lo que conviene que se entienda como paz y amor. No veo yo en ninguno de los discursos realmente una motivación extra de decir, haz algo. Se entiende, ay, los gobiernos corruptos que originan en la desigualdad y los pobres, entre más pobres, más corruptos. Eso ya lo sabemos, no me vengas a decir lo que ya sabemos. Si no vengas a repetir lo que otros han dicho, no vengas a repetir lo que se ha discutido. Sí, pero... O sea, lo que quiero llegar es, en todo ese discurso, ¿por qué la gente se siente distinta? ¿Y qué puede provocar este tipo de discurso en una transformación de algo en la sociedad? Esa justamente es la pregunta, porque, a ver, el Papa tampoco iba a venir a resolver todo. El Papa tampoco es que pueda hacer algo, ¿no? O sea, el Papa tampoco es que pueda hacer algo, más bien, ¿no? Sino que simplemente su visión quedó a este nivel que tú mencionas, pero no porque ya lo sepamos o no, sino para que reaccionemos. Creo que esa, ¿reaccionen? Es que eso queda en nosotros, precisamente. O sea, ya se fue el Papa y ahora, ¿qué impacto va a tener su mensaje en los mexicanos? Creo que esa es la pregunta. Y ojo, que este país inició su liberación por un cura que se atrevió a decir ciertas cosas. Habrá que revisar un poco más la historia y demás, y si quieren me estoy poniendo un poco conservador con mi análisis histórico, pero la iglesia fue la que motivó muchas cosas en este país. La misma separación de la iglesia y del Estado motivó otra etapa histórica importante en este país. Y así como pasó en México, ha pasado en otros lados, que las iglesias han sido un poder sumamente importante y sumamente transformador de los órdenes sociales que existen. Pero bueno, ¿te parece si vamos a un segundo corte y ya estaremos volviendo para pues dar alguna, quizá algunas de nuestras conclusiones en este programa de hoy? Estamos en Panóptico Social Radio, no se despeguen por favor, ya volvemos. Y la ira, y que la ganja es muy mala, y mala es la cocaína. No quieren dejar fumar al ratamán, que solo quieren meditar. Me quieren encarcelar por cosechar la ganja, mama, que según es ilegal y es una mata de pepa y palo. Quiero que me expliquen. Según que quema neurona, y el alcohol y el cigarrillo son legal y no perdona. Así que quipe natural, la verde ganja mama a ti te puede curar. Quipe natural, te conecta con alma y te hace reflexionar. Quipe natural, ella me alegra a mí la vida y me da paz espiritual. Quipe natural, y la fucking Babilonia que la quiere quemar. Estamos de vuelta aquí en Panóptico Social Radio. Sus acompañantes de esta tarde, Luis Eric, que me está haciendo bastante charla sobre este tema y algunas otras cosas, y pues su servidor, Carlos Ham. Estamos discutiendo a través de Panóptico Social Radio, en Radio Raíces, la visita del Papa, haciendo algunas reflexiones, algunas líneas que nos pueden llevar a pensar todo este asunto, más allá de lo que la televisión ha representado, más allá de los discursos que se repiten una y otra vez, que quizá ya entendimos y ya sabemos. Y bueno, nos interesa también saber ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que a ustedes les parece? Además del ya chole con el Papa. Nos gustaría saber qué es lo que piensan y para eso pues pueden entrar en contacto con nosotros, ¿no, Luis Eric? Sí, tenemos teléfono en cabina 5542-3658, 5542-3658 y también nuestras redes sociales, arroba Panóptico Social en Twitter y estamos en YouTube y Facebook como Panóptico Social. Ahí pueden pues estar pendientes de las actividades y desde luego nuestra página panopticosocial.com. Donde puede ser un buen punto de partida para conocer los programas, los videos y demás actividades que tenemos en Panóptico Social. Y bueno, Carlos, pues ya para concluir el programa del día de hoy, a mí me gustaría pues abordar, tocar el tema de la visita del Papa Francisco en cuanto a qué tal o qué tanto fue incómoda la visita, el discurso para los políticos. Yo creo que en ciertos aspectos sí el Papa Francisco pisó callos, ¿no? Sobre todo este discurso a los obispos, el discurso hablando de la corrupción, de las diferencias y bueno, esto que ya nos comentabas que ya lo sabemos, sí, pero ya lo sabemos, pero ya lo tenemos asumido, ¿no? Eso creo que fue una de las intenciones del Papa, decir, no nos conformemos. O sea, si bien la situación es así, no podemos estar dejando que se repita, que suceda y que se mantenga así, ¿no? Sí es, habla acerca de un cambio que debemos hacer a nivel individual. Es probable, sí, que este discurso de, okay, oigan, están mal, ¿eh? No tienen que ser así. Lo que me preocupa es, ¿por qué nos lo tienen que decir alguien de fuera y de la iglesia? ¿Por qué es necesario que al mexicano, bueno, no sé si al mexicano, no sé si al ser humano, ya no sé, en estos discursos de diversidad, de multiculturalismo y demás, si nos estamos refiriendo a qué mexicano, a qué, se tiene que repetir algo que ya que se ha dicho? Quizá me voy a poner un poco más académico con esto, sobre la cultura política parroquial providencial. Uh-huh. Esta forma en la que se que la providencia viene a dar el don o viene a dar algo para que se cumpla, para que se encuentre el beneficio, que se repitió muchos años con los sistemas presidenciales, con el presidencialismo definido clásicamente, en el que el presidente, la autoridad o aquella persona con un poco más de poder era la encargada de proveer, de resolver. Aquí el Papa quizá no está resolviendo ni proveyendo, pero sí está tomando una función de iluminar la conciencia del mexicano, de decir, oye, sí, cierto, que no tiene que ser así, sí, cierto, que son reabusones con todos nosotros, ¿por qué se tiene que llegar a eso y no existe la posibilidad misma de que el mexicano o los mexicanos tengan procesos reflexivos capaces de darse cuenta de que la situación está mal y hacer algo? Uno podrá decir y defender que la creatividad de los mexicanos es un mérito internacional, que no sabemos cómo, pero encontramos la forma de resolver el problema. Que siempre decimos, pues así le hacemos, así sacamos adelante. No podemos hacerlo bien, pero pues estamos felices y va saliendo como sea. O sea, ese conformismo que se ha estado metiendo en nuestra cultura, en nuestra mentalidad, en nuestros procesos diarios, que sí es muy cierto y es muy necesario que se diga, no, basta. Hay una cultura también del esfuerzo, de la exigencia, de la necesidad de dar un paso distinto. ¿Pero por qué nos lo tienen que venir a decir? Porque ya ha estado tan presente en la historia reciente y no tan reciente de los mexicanos que ya se asume. Ese es el principal problema. O sea, ya está en un conformismo en decir, pues es que así somos, ¿no? A la mexicana. Y por eso creo que el mensaje del Papa es valioso en ese sentido, porque intenta, pues, que los mexicanos católicos reaccionen y los no católicos también, porque seguramente, o sea, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, o sea, también no es un personaje, o sea, la izquierda mexicana que se le llama también estuvo aplaudiéndole ahí en Palacio Nacional, o sea, no, independientemente de ideologías, o sea, creo que pasó más tiempo el Papa saludando al presidente del PRD que al presidente del PAN. ¿No? O sea, a ese grado de que todos quisieron estar allí y que no importa la ideología, todos quisieron estar por el simple hecho de la novedad. Todos quisieron estar presentes en los medios, ¿no? Si tomamos también, por ejemplo, en cuenta qué anuncios oficiales se transmitieron, pues fueron los del PRI, fueron los del IFE, bueno, los del INE ahora, o el INE, como dices tú, Carlos. Porque antes era el IFE, ¿no? Sí, entonces ahora es el INE. El INE. Sí, creo que es eso. O sea, la visita genera mucha atención y todos quisieron estar allí. Pero ¿cuántos de esos son católicos? Pues muy pocos. ¿O cuántos de esos hicieron, pues ahora sí que un acto de contrición? Yo ya ni me acuerdo cómo es el catecismo, pero nadie hizo examen de conciencia, cuántos muertitos traen atrás, cuántas corruptelas y besándole el anillo al Papa. Creo que no es solamente el hecho de que el Papa nos lo venga a decir y por qué, sino que realmente está ya tan asumido que necesitamos reaccionar de alguna forma. Y yo creo que a mí me parece que sí es productiva la visita del Papa, porque no es una visita de Estado, sino una visita de fe. Ni por el recibimiento, ni por la organización, ni por el cierre de calles, ni por afectar a tantas personas, porque también en eso, pues a lo mejor muchos no lo recibieron de la mejor manera, por el simple hecho de que vieron afectada su movilidad diaria. Y mira, yo fui uno de esos afectados que no pudo llegar a tiempo a varios de sus compromisos. No, eso fue pretexto tuyo. le cerraron el Metrobús y otras cosas así similares. Y uno dice, ok, está bien, toleremos esa carga negativa que a veces puede tener la tolerancia, ¿no? Cuando no quieres respetar, cuando no quieres aceptarlo, pero tienes que. Y entonces se está malentendiendo el concepto de tolerancia. Sin embargo, al margen de todas estas posiciones a favor o en contra, yo soy de la idea de que, más allá de juzgar si fue bueno o fue malo en términos de lo que al mexicano o los mexicanos les pudo haber dejado, hay que pensar si fue bueno o fue malo para las instituciones políticas y sociales de este país. El gasto es evidente. La aceptación de la población, podemos decir que fue un 50-50, si quieres, ¿no? Que a muchos sí les hizo feliz y a muchos no los hizo. Yo creo que hubo más aceptación. O sea, porque si vemos, por ejemplo, qué sucedió en el Zócalo, no estaba tan lleno, la gente renegaba mucho. Pero luego vemos cómo estuvo en Chiapas y el estadio lleno, o sea, unas multitudes. Bueno, pues el estadio de los Jaguares tampoco. No, pero en sus demás actividades fuera del centro de México sí eran unas multitudes. O sea, me parece que sí. Que eso es interesante porque se perdió la centralidad. Ajá, exacto. Se perdió algo de la centralidad de los procesos que estamos acostumbrados a que venga la Basílica, a que venga el Zócalo, a que esté aquí, a que esté. Pero pues ya pisó. No, pero sabes, también Juan Pablo II vino a la Magdalena Michuca. Ah. ¿No? O sea, y precisamente sí, porque en ese momento sí tenía un gran arrastre la Iglesia Católica y entonces un espacio abierto para multitudes era la Magdalena Michuca. Sí, sí, sí recuerdo. Ahora pues con la Basílica y también, bueno, con respecto a esos ya son temas de logística de Ecatepec, ¿no? O sea, que no se habló de la violencia en el Estado de México, uno de los grandes problemas que tienen ahí. Y por ejemplo, de los temas que no se tocaron también está esto de los legionarios de Cristo en México. Ah, era ahí cuando estuvo en Michoacán. No se tocó el tema y una de las versiones que se manejaron es que los legionarios de Cristo estuvieron involucrados en la logística, en los recursos y demás para la visita del Papa a México. Ándale. Entonces, o sea, muchas personas cercanas a esta organización y esta visita, pues son de los legionarios de Cristo, y entonces por eso también el Papa probablemente se sintió pues medio comprometido a no tirarles calabaza. No muerdes la mano que te da de comer. Ajá, exacto. Son pues señalamientos que se han hecho ya posterior a la visita del Papa y los análisis que han surgido en cuanto por qué sí tocó unos temas y otros no. Los famosos 43, con la respuesta, me parece políticamente correcta decir no vamos a priorizar el sufrimiento de unos porque todos estamos sufriendo igual, me parece que estuvo bien, pero sí hubiera sido muy mediático el hecho de que tocara ese tema en particular, porque no es que sean los únicos, sino que son los representativos de la corrupción, la inseguridad en México. Claro, y bueno, acompañado del discurso quizá de exigirse a uno mismo no ir por el camino fácil, como se diría en otras palabras, de esforzarse un poquito más que caer en las garras del crimen organizado y salirse por la tangente buscando una superficialidad material muy efervescente y muy rápida de adquirir, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, los discursos, si bien no son distintos, es un personaje importante, es un personaje culturalmente trascendente, es un personaje que ha sabido hacer lo que la iglesia quizá dejó de hacer hace mucho tiempo, que fue señalar este tipo de mensajes como su labor social, como su presencia en las mediaciones sociales también, su referente continuo a la búsqueda de la vida espiritual y más que de la vida material. Creo que en ese sentido es un mensaje para los creyentes reconfortante. Sin embargo, en un plano general de lo que le ocurre a este país, pues ha sido como muy poco para si lo que se buscaba de alguna manera era sanear ciertos dolores, ciertas violencias que tiene. Desde su mensaje que dio allá en el Vaticano de a México le va mal porque la Virgen lo quiere mucho y por eso el diablo está picando en todos lados. Ese tipo de cosas tampoco le hacen bien ni a la sociedad mexicana, por más creyente que sea, ni a cómo interpretamos el mundo, que creo que es algo necesario de reflexionar. La manera en la que estamos interpretando el mundo, cómo está afectando nuestros procesos políticos, sociales, económicos. Todo mensaje que se da, de qué forma lo estamos interpretando nosotros para dar un referente de lo que nuestra realidad significa. En fin, no sé si tú quieras concluir con algo más, Luis. Únicamente pues que la reflexión está allí. Nosotros tratamos de plantear algunos elementos que el Papa Francisco desató en su visita a México, pero una vez que ya se fue el Papa, pues ahora queda en nosotros el si nos vamos a quedar en eso ya lo sabemos o qué vamos a hacer para que eso ya no suceda o para que eso cambie, ¿no? El Papa se fue, ahora queda en nosotros el cambio, ¿no? Y pues nada, agradecerles a todos por su atención en este programa de Radio Raíces. Queremos agradecer a Zay en los controles y también a todos los que nos han escuchado en esta emisión. Les recordamos que este programa se va a repetir el domingo por ahí de las 11 de la mañana. Ustedes podrán escucharlo y después pues podrán verlo, bueno, escucharlo, perdón, hoy verlo en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Panóptico Social. Y desde ahí pues nos podrán seguir y estar al tanto de los productos que estamos continuamente subiendo. Nos despedimos, Carlos Ham, su servidor, Luis Eric aquí acompañándome en la conducción. Agradecemos a los controles y pues esto ha sido todo, una emisión más de Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. Muchas gracias y buenas noches. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.